llamas. Siento el olor de tu dulce cuerpo. Me estoy volviendo loco con tu meneada y tu caminada. Porque ya me cansé de rogarte. No gano nada por seguir tu amor. Porque ya voy perdiendo la vida sin tu dulce olor. No gano nada. Me desespero porque no me llamas. Siento el olor de tu dulce cuerpo. Me estoy volviendo loco con tu meneada y tu caminada. Porque ya me cansé de rogarte. No gano nada por seguir tu amor. Porque ya no, no.